No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Por primera vez en su historia, el fundador de Nike, Phil Knight, comparte la historia inédita de los primeros días de la compañía. En esta franca y fascinante memoria relata lo que fue una intrépida puesta en marcha y su evolución a una de las marcas más emblemáticas, cambiantes y rentables del mundo. Joven, recién salido de la escuela de negocios y buscando qué hacer con su vida, Phil Knight pidió $50 a su papá y lanzó una empresa con una misión simple: importar tenis de alta calidad y bajo costo de Japón. Vendiendo los zapatos desde la cajuela de su Plymouth Valiant, Knight recaudó $8,000 ese primer año, que fue 1963. Hoy, las ventas anuales de Nike superan los $30,000 millones. En esta era de nuevas empresas, la Nike de Phil Knight es el estándar de oro y su swoosh es más que un logotipo. Dentro y fuera de las pistas y las canchas es símbolo de gracia, grandeza y victoria. Es uno de los pocos íconos instantáneamente reconocidos en cada rincón del mundo. Pero Knight, el hombre detrás del famoso swoosh, su firma, siempre ha sido un misterio. Ahora, en una memoria que es sorprendente, humilde, sin censura, gracioso y meticulosamente elaborada, cuenta su historia por fin. Todo comienza con un clásico momento de encrucijada. A sus 24 años de edad, viajando por Asia, Europa y África, luchando con las grandes preguntas de la vida, Knight decide que el camino no convencional es el único para él. En lugar de trabajar para una gran corporación, creará algo propio, algo nuevo, dinámico y diferente. Knight detalla los muchos riesgos aterradores que encontró a lo largo del camino. Los aplastantes contratiempos, los competidores despiadados, los incontables escépticos, los haters y los banqueros hostiles, así como muchos emocionantes triunfos y roces cercanos con el fin de su sueño. Sobre todo recuerda las relaciones fundamentales que formaron el corazón y el alma de Nike. Con su ex entrenador de pista, el irascible y carismático Bill Bowerman, y con sus primeros empleados, un grupo de inadaptados y sabios que rápidamente se convirtió en una banda de hermanos locos por el swoosh. Juntos, aprovechando el poder electrizante de una visión audaz y una creencia compartida en el poder redentor y transformador del deporte, crearon una marca y una cultura que lo cambió todo. Las memorias de Phil Knight ilustran de manera ágil y entretenida los principios del espíritu y la filosofía Nike, salpicadas de anécdotas como cuando la marca estuvo a punto de llamarse Falcon o Bengal en lugar de Nike, o el momento en que nacieron los primeros tenis con aire en las suelas, la ocasión en que Nike perdió el patrocinio para Jimmy Connors, e incluso cuando Nike fabricó su primer modelo propio en una fábrica, ni más ni menos que en México. Para todos aquellos amantes de la simbología y la iconografía de la firma, este libro es un mosaico de historias que los harán sonreír y sentirse aún más enterados. Y quienes buscan un libro de estrategia empresarial no serán defraudados por los casos de éxito y los consejos en las páginas de este libro que hoy te recomiendo, Nunca Pares, de Phil Knight. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.